Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Salieron a pescar. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 4, versículo 19, que dice: Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. El mensaje es: Ayudo a los demás a conocer a Jesús cuando sigo su ejemplo. ¿Alguna vez observaste a gente que pescaba? Generalmente se sientan muy quietos a esperar. Simón Pedro había estado sentado toda la noche en su bote y no había sacado nada. Hagámosle una visita y veamos lo que está ocurriendo. Soplaba una brisa fría sobre las aguas del lago de Genezaret. Simón Pedro estaba pescando con sus compañeros Jacobo y Juan. Arrojó la enorme red de pesca sobre el agua. Se escuchó un ruido como un silbido y luego un ¡paf! Mientras caía. Despacio, lentamente se hundió debajo de la superficie del agua. Simón Pedro revisó la posición de la luna y de las estrellas para calcular la hora. Pronto saldría el sol y todavía no había atrapado ni un solo pez. Jacobo y Juan, cada uno en su bote, tampoco estaban sacando nada. Pocos minutos después, Simón Pedro comenzó a recoger la red, una mano detrás de la otra. Tenía la esperanza de ver el tenue brillo de los peces a la luz de la luna, pero no había nada. Amontonó la red empapada en la parte de atrás del bote. Luego tomó los remos y comenzó a dirigirse de regreso a la orilla. El cielo comenzó a cambiar de negro a rosado. Simón Pedro comenzó a arreglar la red y a limpiarla. Estaba tan ocupado que no notó la presencia de Jesús. Jesús se estaba acercando, seguido de una multitud. Les estaba diciendo cuánto los amaba Dios. La gente realmente quería escuchar. Se aglomeraron tan cerca de Jesús que entró en el bote de Simón Pedro para evitar que lo empujaran dentro del agua. Simón Pedro estaba feliz de compartir su bote con Jesús. La gente no quería irse, pero Jesús necesitaba alejarse por un rato. Le pidió a Simón Pedro: Lleva la barca hasta aguas más profundas, Simón Pedro, y echa las redes. Hizo una pausa y pensó por un minuto. ¡Oh, maestro! Estuve en este lago toda la noche con Jacobo y Juan, y no atrapamos ningún pez. Pero si tú lo dices, probaré otra vez. Con un zumbido, la red voló por el aire, cayó con un ¡paf! En el agua y se hundió en silencio. En pocos minutos, Simón Pedro comenzó a recoger la red. ¡No lo podía creer! La red estaba llena de brillantes peces que se movían para todos lados. Estaba tan llena que la red casi se rompió. Simón Pedro llamó a Jacobo y a Juan. ¡Traigan su bote y ayúdenme! Pronto, las cubiertas de ambos botes estaban repletas de peces plateados. Había montones de peces a los costados de los botes y amenazaban con hundirlos. Cuando Simón Pedro vio todos los peces, se postró ante Jesús y dijo: Déjame, soy un hombre pecador. No tengas miedo, sígueme y serás pescador de hombres. Simón Pedro, Jacobo y Juan arrastraron sus botes cargados hasta la arena y los dejaron allí. Se apartaron de la pesca más grande de sus vidas y dejaron todo atrás para seguir a Jesús. Lo servirían mientras vivieran. Y muchos aprenderían de Jesús a causa de su trabajo. Verdaderamente fueron pescadores de hombres.